Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a todos quienes están conectados ya en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Para nosotros, como siempre, es un gusto poder compartir con todos ustedes la información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones que se dedican al arte y la cultura. Gracias a todo nuestro equipo informativo que hace posible que se pueda desarrollar este noticiario y también aquellos que están ya en cabina, nuestro compañero Diego Salazar. Recuerde que él está listo para compartir a través del 2220966 para que sea parte de este informativo. Llame 7:30 a 8 de la mañana y comparta con nosotros la información cultural que está generando en cada uno de sus espacios. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas. Les contamos que en Quito la temperatura es de 7 grados, habrá una máxima de 16, una mínima de 6 grados. Está nublado desde el sector del Valle hasta la altura del Trébol. Tenemos neblina, así que maneje con precaución. Esperemos que también en el transcurso de los minutos esto se vaya despejando porque vemos que también el astro rey se impone. Hay una probabilidad de lluvia de un 20%, me imagino que será como el día de ayer, que en algunas zonas hubo un poco de lluvia, pero en otras, como el sector del Valle, estuvo soleado. Lo que nos dice Darío, también en el norte había sol. Así que, ¿sí? ¿No? ¿Darío? ¿De hoy? Ajá. No, ayer. ¿Ayer hubo sol en el variado, norte? Variado. Bueno, ahí está. Entonces, significa que debemos salir preparados desde nuestros hogares para este sol y también para la lluvia. Gracias a todos una vez más. Nosotros queremos contarles a ustedes esas buenas noticias que hemos conocido. Es que aproximadamente 201 deportistas viajarán a los Juegos Panamericanos que se van a desarrollar en Lima, Perú. Este 24 de junio inician y el día viernes se inaugura ya este gran encuentro. Así que a nuestros ecuatorianos que les vaya muy bien y que puedan traer muchas medallas y sobre todo ese buen ánimo y esa predisposición que ponen en estos juegos. Si bien es cierto, eso es lo que anhelamos siempre, sacar un premio, pero lo importante es que lleven el nombre de nuestro país y pongan ahí toda su pasión, todo su amor a lo que ellos saben hacer. Así que felicidades y nos vamos de inmediato a conocer qué pasa en las calles de la ciudad. Recuerde que el pico y placa ya inició, no puede ingresar al perímetro urbano. Quédese en cada uno de los parqueaderos asignados en el norte, en el sur, al este y al oeste. Darío. Muy buenos días, amigos, ya listos y preparados para acompañarles en las próximas 2 horas, como siempre, con toda la información artística y cultural. Bueno, efectivamente, ya esta semana arrancamos ya con los Juegos Panamericanos. Hay una delegación bastante extensa de nuestro país, talentos nuevos, emergentes y otras figuras también ya consolidadas en el deporte ecuatoriano estarán presentes allá en el hermano país del sur. También vale la pena señalar la característica de esta participación. Hay jugadores, elencos que están participando en categorías antes en las cuales el Ecuador no había tenido participación. Por ejemplo, hay una delegación que va en bolos, en fin, hay varias sorpresas, así que estaremos muy pendientes de lo que suceda con los ecuatorianos en los Juegos Panamericanos. Efectivamente, el pico y placa ya está habilitado, tenga usted mucha precaución en la ciudad de Quito. Estamos ya próximos de entrar en el mes de agosto también. Las personas que tengan su vehículo en cuyo último número en su placa sea 7, recuerde que en agosto debe realizar de forma obligatoria la revisión técnica vehicular y posterior matriculación. No se deje sorprender, estamos ya a una semana de entrar en el mes de agosto usted de forma digital, de forma virtual, ya puede ir agendando su cita para realizar este tipo de trámites junto a la Agencia Metropolitana de Tránsito. El estado de las vías en este momento, podemos observar que hay tráfico moderado en la avenida Mariscal Sucre, Velasco Ibarra en el oriente, Rodrigo de Chávez al sur, y también la 5 de junio muy cerca del centro histórico. En el sector del Panecillo hay tráfico moderado. Se puede observar ya el impacto que tiene la asistencia de los estudiantes a las clases. Hay algo de tráfico moderado, así que usted también puede hacer uso de estas vías en esta mañana. Y lo que señalaba Laura, efectivamente el clima está bastante variado. Ayer mismo pude observar en los alrededores de la casa una intensa lluvia, 2-3 cuadras más al norte, un sol que se empezaba a aparecer, así que está bastante variado, a protegernos de la lluvia y también del sol. Para el día de hoy nos señalan que tendremos una radiación ultravioleta de 7 a 10 puntos en la parte interandina, en el litoral ecuatoriano de 6 a 10 puntos, en la Amazonía de 7 a 10 puntos y en la región insular de 8 a 11 puntos, así que a cuidarnos también del sol. Vamos a conocer qué nos trae la página de Q911, 7 de la mañana, con 6 minutos, 7 y 6. Al momento podemos observar en esta página que las vías Papayacta-Baeza está cerrada por deslizamiento de tierra, mis estimados amigos. El resto de las vías que tiene que ver con Quito, Machachi, Santo Domingo, Guayabamba, Guayabamba, Cusubamba, Guayabamba, Tabacundo, Quito, Calacalí, Calacalí, Negalito, Negalito, San Miguel de los Bancos, Puerto Quito y San Miguel de los Bancos, Las Mercedes, Quito, Pifo, Baeza, El Chaco, Tena, Baeza, Tena, Tena, Orellana, Loreto, Tena, Coca, Laguagrio, Coca, Sacha, Quijos, Papayacta, Palugo, Papayacta, Coca, Loreto, Loreto, Archidona, Archidona, Tena, están completamente habilitadas para que ustedes puedan en este momento hacerlo. Recuerde, la vía de Papayacta-Baeza cerrada por deslizamiento de tierra. Tome en cuenta esto, mis estimados amigos. Mientras tanto, les invitamos a aquellos que están conduciendo, por favor, a parar cuando haya un paso cebra, un paso peatonal, para que la gente pueda cruzar en ese instante. Y todas las personas también que hacemos uso de las vías, hagámoslo, por favor. Caminemos un poquito y crucemos por la línea que está señalada para evitar inconvenientes. Con esto, mis estimados amigos, con este preámbulo, le invitamos a que usted siga conectado con nosotros. Recuerde que puede descargar nuestra aplicación ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y usted puede disfrutar de la programación de la radio. Nos vamos entonces para conocer lo que tendremos en los siguientes minutos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Este 23 de julio se recuerda a un personaje ícono de nuestro país, además de conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Sjögren y el Día Mundial contra la Caza de Ballenas. Le contaremos también que la cantante Grecia Albán retoma la canción Cantuña en un nuevo formato musical. Y el Museo Nacional continúa con la oferta de conferencias de los tres mulatos de Esmeraldas a pocos días de su retorno a España. Paso a paso, la marchista Glenda Morejón marca la diferencia en la región. El libro recopila historias de Julio Jaramillo en un compendio artístico musical. Sobre esto les estaremos contando más adelante. Y mucha atención para todos los pequeños del hogar. Está abierta ya una convocatoria internacional a un concurso de pintura para niños. Y la UNESCO invita a postular en becas de investigación, así que no se pierda porque más adelante les estaremos contando quiénes pueden postular. Exposición Guayasamín, hijo de Pichincha, se inauguró en la prefectura de Pichincha. El Festival Aranguaraimi arranca este 24 de julio en la Casa de la Cultura. Un fin de semana con teatro cristiano es lo que llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí. Y espere este viernes 26 de julio al Festival Quito Andino. Agosto, mes de las artes, implementará propuestas culturales con mayor impacto entre los quiteños. Y si usted quiere estar cerca de la música, este 31 de julio presenta Priscila Aguilera un concierto, Romance Guayaco. Siete de la mañana con 11 minutos, 7:11 en todo el territorio continental ecuatoriano. Y en nuestro segmento de opinión, que es de 8 a 9 de la mañana, tendremos invitados aquí en los estudios de la radio. Ramiro Caiza, con él hablaremos sobre el tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural, porque ya se prepara ese camino. Y estaremos conociendo la experiencia del Colegio Jean Irwin, que aquí su vicerectora Nancy Torres nos contará sobre las experiencias que ha tenido esta institución en torno al teatro. Y también estaremos junto al músico y requintista Galo Núñez, quien nos compartirá y nos dará a conocer acerca de la discografía con música instrumental ecuatoriana. 7:12, ahí les estamos compartiendo la propuesta que vamos a tener en los siguientes minutos, pero antes me voy a permitir compartir con ustedes que la noche de ayer, tarde y noche de ayer, se realizó un homenaje póstumo al maestro Segundo Bautista con la participación de varios artistas que se dieron cita hasta el Museo del Pasillo, y que obviamente fue maravilloso poder compartir con toda su familia. Y gracias a los cuatro del altiplano que estuvieron, a Marcelo Sánchez y su grupo, a Karina Santiana también, el trío colonial, la orquesta La Familia y los estudiantes del Museo del Pasillo, un proyecto que se llama Muestras Temporales, que lo realiza la Presidencia de la República a través del Museo del Pasillo. Así que gracias a todos los artistas, gracias a los asistentes que se dieron cita, y gracias también por reconocer la memoria de uno de los grandes del Ecuador, como es el maestro Segundo Bautista. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y cuando son las 7:13, les contamos que este 23 de julio se recuerda a Ernesto Albán, un artista destacado de nuestro país, creador del personaje Don Evaristo. Además, a nivel mundial estaremos recordando el síndrome de Sjögren y también el Día Mundial contra la Caza de Ballenas. Un 23 de mayo de 1984 muere en Quito el actor cómico, músico y empresario Ernesto Albán. Creó las estampas quiteñas en base a estampas de Mi Ciudad de Alfonso García Muñoz. Ernesto Albán es un artista integral, ícono de los años 30 en Ecuador. Su fama traspasó fronteras. Sus personajes marcaron la historia de la actuación masculina, llegando a imponer un estilo y moda en su forma de vestir en los personajes, especialmente el de Don Evaristo. Fue un artista polifacético, cantante de tango, humorista, actor, músico, comediante y político. Fue un ciudadano ecuatoriano que realzó su talento como artista en el siglo XIX. A pesar que han transcurrido más de 100 años de su primera aparición en escena, su obra son referencia para los estudios de la actuación. Desarrolló en su país una serie de personajes que se hicieron tan famosos que los hombres de la época querían ser como el personaje y vestían como él. En la búsqueda de lograr apaciguar ese espíritu aventurero, juguetón y humorista, Ernesto Abelardo Albán Mosquera se inicia a temprana edad como cantante de bolero y tango. Eso lo ayudó a recorrer diferentes lugares en las clases sociales existentes para la época. Sus primeros pasos como actor los dio en el teatro, realizando pequeños libretos de poca relevancia en las obras. Para la década de los 30, cuando ya tenía 20 años de edad, comienza a tener mayor participación en las obras teatrales, las cuales la representa con un profesionalismo que causaba admiración. La forma como se entregó este artista a la actuación lo hizo merecedor del respeto y admiración de miles de ecuatorianos. Con el personaje de Baristo, un hombre de clase media que se definía como recto en su hogar y trabajo, convirtiéndose el defensor del pueblo ecuatoriano para la época. 10 años después, Ernesto Albán logra publicar el libro Estampas Quiteñas. Hasta el momento, este texto representa un inmenso valor para la cultura del Ecuador. ¡Citone, Baristo de mi corazón! Zarzosa de mis riñones, ¿cómo te va? ¿Qué se ha hecho? Aquí arrastrando esta vida nacionalista y revolucionaria. ¿Cómo se ha conservado? En alcohol, Sarsocita, en alcohol. En el ámbito internacional, el 23 de julio, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Sjögren, una efeméride impulsada por la Asociación de Pacientes que conforman la Red Integral de Síndrome de Sjögren, con el objetivo de informar y sensibilizar a la población sobre este trastorno fundamentalmente caracterizado por la afectación de las glándulas exocrinas, lo que conlleva la aparición de síntomas de sequedad. Este síndrome se corresponde con una de las enfermedades autoinmunes sistemáticas crónicas de mayor incidencia en la población general. De hecho, se estima que el síndrome afecta a 1 de cada 70 personas, en un 90% de casos mujeres. Concretamente, y entre otros síntomas, el síndrome se caracteriza por la sequedad extrema en ojos, boca y órganos sexuales femeninos, así como por el cansancio, los dolores articulares y la fiebre. Es un día para crear conciencia en la enfermedad y para poner cara a muchos miles de personas que viven con el síndrome de Sjögren o sufren sus síntomas y todavía están sin diagnosticar. Además, en este día se conmemora el Día Mundial contra la Caza de Ballena. La Comisión Ballenera Internacional, fundada en 1946, la integran países que en un número casi similar se oponen o autorizan la caza de ballena. Algunos países balleneros, como Gran Bretaña y Noruega, aceptaron desde entonces algunas limitaciones, pero otros, como Alemania, el mayor consumidor de aceite de ballena del mundo, dieron la espalda a la iniciativa. La situación continuó sin mayores cambios hasta 1972, cuando la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano aprobó la primera moratoria de 10 años sobre la matanza de ballenas, para evitar que los animales se extinguieran. La solución global es acabar con cualquier tipo de caza comercial de ballena y crear santuarios marinos. Además, hay que luchar contra el cambio climático, la sobrepesca y la contaminación que también les afectan. Al proteger a las ballenas estamos protegiendo muchas otras especies, ya que éstas se encuentran en lo alto de la pirámide trófica y ayudan a controlar las poblaciones de ciertos peces y crustáceos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 19 minutos, 7 y 19. Luego de su disco Mamahuaco, la cantante Grecia Albán presenta una nueva versión del tema Cantuña, ahora con percusión, teclados y flauta. Tuve 12 años cuando incendiaron la infancia mía, la Caridad. Yo fui desterrado en mi propia tierra, fui desterrado. La puerta abierta, mi destino hallé, la encrucijada es mi destino. Así reza parte de la letra de Cantuña, autoría de Diego Luz Uriaga, tema que en más de una ocasión ha sido interpretada por los músicos nacionales en diversas formas. La cantante y compositora Grecia Albán acaba de lanzar su videoclip Cantuña, en el que interpreta esta canción con un formato diferente al presentado en el disco Mamahuaco del 2018. Oro y plata tengo y la madrugada. Bueno, fue grabarlo en otro formato. En el disco está grabado con otra instrumentación en quinteto, y en este caso lo estamos pasando a un formato de trío. Digamos, el arreglo musical es similar, pero el formato es totalmente diferente, porque el formato del disco es con acordeón y bajo, guitarra, y este formato no tiene ni guitarra, ni acordeón, ni bajo, tiene teclados y batería y voz. Mi apellido es Trigo. El tema es parte del disco Mama Huaco, en el que la artista presenta varias historias orales de nuestra cultura. Entre ellos está Cristalina, de Vitrán. Tiene una letra escrita por Loli García, que cuenta la historia de una niña real que ejercía el trabajo sexual en la avenida 24 de Mayo. También está el tema Triste Pero No, es la despedida de Maisai Méndez a su madre. La Guacamaya es otra canción de Taita Vladi. Cantuña es un tema especial que incluso podría describir la identidad nacional, fundida en el mestizaje. En la letra de la canción ya lo señala, entre el cóndor y el toro. Bien, ese tema Cantuña yo lo escuché por primera vez cantado por Margarita Lazo en un disco de ella que se llama Más Bueno Que el Pan. Y es un disco que me gustó mucho y me llamó mucho la atención la interpretación de Margarita y también la poesía de la canción, que es una poesía que a ver cómo se diría, que describe de una manera muy muy clara lo que es nuestro mestizaje. Entonces, como estos dos mundos en los que nos vemos sumergidos, en los que normalmente nos han hecho escoger más a lo uno o a lo otro. El tema está disponible desde el pasado 21 de julio en el portal YouTube, bajo el título Grecia Albán Cantuña, autoría en letra y música de Diego Luzuriaga y arreglos musicales por parte de Esteban Portugal. Al momento el video ya ha alcanzado 501 visualizaciones. Los comentarios no se han hecho esperar. Por ejemplo, Adrián Castañeda dice: excelente, buen trabajo, genial calidad. Tenemos ya las 7 de la mañana con 23 minutos. El Museo Nacional del Ecuador y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI Ecuador, presentan un ciclo de conferencias gratuitas con Andrés Gutiérrez Usillos. ¿Quién es? Él es el responsable de la colección de América precolombina en el Museo de América de Madrid y estudioso de lienzos virreinal, Los Tres Mulatos de Esmeraldas. Durante los 3 meses de exposición de la obra, acogida por convenio con el Museo Nacional del Prado y el Museo de América, el Museo Nacional ha presentado una agenda cultural variada para que los visitantes de toda edad puedan conocer la obra que José Gabriel Navarro, historiador y crítico de arte quiteño, descubrió en 1929 en la colección del Museo Arqueológico de Madrid y calificó como única en su género. Previo al cierre de la temporada de exposición, que concluye el 4 de agosto, el Museo Nacional ha organizado 2 conversatorios para profundizar en la teoría sobre el lienzo que pintó Andrés Sánchez Galque en 1599 para la corona española. Este martes 23 de julio a las 5 de la tarde, Andrés Gutiérrez Usillos presentará la conferencia magistral Nuevos aportes en torno al lienzo, titulado Los Mulatos de Esmeraldas, en la Sala de Oro del Museo Nacional del Ecuador, donde se exhibe el cuadro. Mientras que el jueves 25 de julio a las 5 de la tarde, el especialista estará en la Provincia Verde, en el Museo y Centro Cultural Esmeraldas, para brindar la charla gratuita El cimarronaje en el territorio libre de Esmeraldas, Don Francisco de Arobe y sus 2 hijos, su papel en la pacificación del territorio. Entre ambas conferencias enfocadas a la obra de Sánchez Galque, el experto español también dará la charla Diversas facetas de género en el Ecuador prehispánico y transdiversidad de identidades y roles de género, el miércoles 24 de julio a las 5 de la tarde, en la sala de exposición temporal del Museo Nacional, donde se exhiben los bienes arqueológicos que conforman la muestra Diverso. Con esta amplia agenda, el Museo Nacional del Ecuador cierra el periodo de exposición de lienzo histórico, Los Tres Mulatos de Esmeraldas, y cumple uno de los retos fundamentales de desarrollar proyectos expositivos que complementen el discurso curatorial permanente y propongan nuevas lecturas del pasado para generar un diálogo entre los bienes culturales y la ciudadanía. Estamos ya de regreso. Ahora le contamos que Glenda Morejón marca la diferencia en la región y se prepara para el Mundial. La marchista imbabureña acaba de obtener la presea dorada en los 10K, el Panamericano Sub-20 de Costa Rica. La cosecha del esfuerzo de la marchista Glenda Morejón continúa. En pasados días alcanzó la presea de oro en el Panamericano Sub-20 de atletismo. El campeonato finalizó el 21 de julio en el estadio de San José en Costa Rica. Con esta participación, Morejón cierra con broche de oro su categoría de juvenil. Desde San José, capital de Costa Rica, la líder del escalafón mundial Sub-20 ofreció su triunfo a Dios, a sus padres, al técnico Giovanni Delgado, a la empresa privada y a todas las entidades deportivas que la apoyan para su preparación. Se pensaba que el atleta participaría en los Panamericanos de Lima del 2019, pero su actuación ya ha sido suspendida, pues en sus planes de prioridad ahora está el Mundial Absoluto de Atletismo, que se realizará desde el 28 de septiembre en Doha, Qatar. Giovanni Delgado, entrenador del atleta ibarreña, argumentó que para entender por qué Glenda no va a Lima, pongo el ejemplo de las maratones. Los corredores solo pueden hacer una o dos maratones por temporada. En el caso de Glenda, lo que ella hizo en Coruña en los 20 kilómetros es como una maratón para ella, porque fisiológicamente, por su edad, ella debe estar haciendo 10 kilómetros y obviamente por lo que hizo en La Coruña tiene un periodo de recuperación mayor, detalló el entrenador. Este miércoles 24 de julio llegará a Imbabura y se hará chequeos médicos con miras al Mundial. La ecuatoriana Yuleisi Angulo también trajo sorpresas, ganando en la prueba de lanzamiento de jabalina de 600 gramos. Ella llegó a San José con la mejor marca de entre las 10 participantes, que era de 57 metros y 93 centímetros. Detrás se encontraba la brasileña Deiciane Teixeira y la colombiana Gisette Jiménez, con 52,56 y 49,48 respectivamente. Tenemos ya las 7 de la mañana con 28 minutos, 7 y 28. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Si usted quiere compartir información en este espacio, ya sabe, marque en este instante el 2220-966. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Más más de medio siglo de creación y difusión. En una exposición abierta al público, el Teatro Ensayo presenta sus fotografías, sus trajes, sus cerámicas. Todas ellas atestiguan de su amplia trayectoria y su aportación al desarrollo del Teatro Nacional. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de agosto en las salas Kickman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Les esperamos. Aprenda, construya y venda. En el Taller Retrospectiva de Belenes 2019. Reviva una tradición del mes de diciembre haciendo belenes con sus propias manos. Elabore casas, pozos, cascadas, hornos, portales y pesebres con el uso de materiales reciclados. El curso está dirigido a todo el público a partir de los 15 años en la calle Maldonado y Rocafuerte esquina E1-24 junto al Arco de Santo Domingo. Mayor información con el tutor Alberto Ávila al 099 11 97 795. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y a esta hora de la mañana ya tenemos nuestro primer contacto ciudadano. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola. Sí, hola, muy buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenos días. Mi nombre es Cristian García, soy el cantautor Cristian García. Cristian García, usted tenía información que compartir con nuestra audiencia. Así es, un saludo muy especial para todas y todos. El motivo de mi llamada es convocarles para el día miércoles 24 de julio, el día de mañana, al Pabellón de las Artes, a las 17 horas, se realizará el lanzamiento de la plenaria de la Coordinadora por la Paz y la Soberanía y la No Injerencia. Tendremos una hora de plenaria donde haremos el lanzamiento. Habrá palabras de compañeras, de mujeres representantes de la coordinadora. Es un espacio que se conforma para cimentar, para convocar a todos los espacios culturales, a la gente de las artes, a los docentes, a la academia, para encontrarnos en un espacio de militancia por la paz. ¿Quiénes nomás participarán? Bueno, en la plenaria estará, por ejemplo, el doctor Jorge Núñez, el historiador, uno de los mejores historiadores, eminente docente, gente de la cultura. De hecho, hay un festival artístico que se dará al finalizar la plenaria a partir de las 6 de la tarde. Nos convocamos alrededor de 35 artistas. En ese escenario estaremos, por ejemplo, el grupo Sendero, militantes por la paz, todos comprometidos por la paz, sin ninguna bandera partidista. Estarán Karina Clavijo, estará también Fernando Aramis, Roberto Navarrete, el Frente de Artistas por la Revolución Ciudadana, habrán poetas, estará Rocío Soria, Jenny Londoño, recitando poesías por la paz. Estaremos activados desde muchos frentes, desde muchos espacios. Y al final, después de este acto, ¿cuáles serán los resultados que ustedes quieren brindar a la comunidad? Por ejemplo, nuestra compañera Rosita Salazar, militante feminista de años, leerá ella leerá las palabras finales, el documento final se leerá. También la compañera Rosa Mireya Cárdenas, parlamentaria andina, nos hablará sobre la integración como el proceso de paz. Ya, y esto tendrá, repetimos, ¿desde qué hora el evento? Sí, empezamos a las 5 de la tarde, será el inicio de la plenaria. Arrancaremos con una propuesta cultural de mi parte. Habrán dos temas de dos canciones inéditas y se cerrará la plenaria a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde empieza el festival artístico hasta las 10 de la noche, para el que están todos invitados a pasar un momento de cobijo, de abrazo por la paz, sobre todo por la paz, para frenar estas intenciones belicistas que se están acercando a nuestro continente y que no tienen justificante ninguno. ¿Todo esto lo hacen en qué marco, estimado Cristian? Todo esto se da a largo plazo. El marco es un marco muy, muy, muy abierto, extenso. No hay un cierre final, porque este es el inicio de un avanzar hacia un futuro que se tiene que solidificar y cimentar en la propuesta, precisamente, que es la paz. Pero nos enmarcamos evidentemente en un proceso histórico. De hecho, lo hacemos el día de mañana, que es el natalicio de Simón Bolívar. Lo hemos escogido precisamente porque cuidar nuestra paz es cuidar nuestra historia y el sacrificio de los que nos han llevado a ser libres, ¿verdad? Habrá una plenaria y, de hecho, toda esta actividad, pues, ustedes la realizarán acompañados de la música. Así que muchísimas gracias a usted, Cristian. Le deseamos mucho éxito en este evento. Y repetimos, por favor, para que toda la gente pueda darse cita al Pabellón de las Artes, ¿cuándo? Claro que sí. El día de mañana, miércoles 24 de julio, en el Pabellón de las Artes, a las 5 de la tarde, empezamos con el arranque, con el lanzamiento de la Coordinadora por la Paz y la Soberanía de los Pueblos. Muchísimas gracias a usted por haberse comunicado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Laura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Hay novedades para seguir compartiendo con ustedes, sobre todo en el estado de las vías. Hay un accidente de tránsito sobre la Eloy Alfaro y Manuel Ambrosi. Debido a esto, se encuentra obstaculizado el carril izquierdo en el sentido norte-sur. Tenga precaución si está en el sector, tome vías alternas para que pueda llegar de forma puntual a su lugar de destino. 7:38 a.m. Continuamos con la información. El Ministerio de Cultura y Patrimonio invita a inscribirse en el 27º Concurso Mundial de Pintura para Niños hasta el 30 de septiembre de este año. Los resultados se presentarán el 20 de enero del 2020. Dentro de las actividades diversificadas de la Asociación Ieno Hikari de Japón, está el Concurso Mundial de Pintura para Niños, organizado desde el año de 1993 a fin de generar buenas relaciones y amistad entre los niños del mundo. En la presente edición del concurso podrán postular niños y niñas de entre 6 a 15 años de edad con temas que motiven la autoexpresión. El tamaño de las obras deben ser inferiores a 722 milímetros y 515 milímetros en cualquier material y método de pintura. Los premios se distribuirán de la siguiente manera: premio oro para 20 personas, premio plata 40 personas, premio bronce 60 personas, mención de honor para 80 personas. Para el premio oro se otorgará un regalo que comprende un juego de lápices de 60 colores de Sakura, Color Products Corp. Los concursantes y las instituciones participantes recibirán un diploma de honor enmarcado junto a la obra ganadora y un regalo conmemorativo. El jurado calificador estará conformado por el director general del Museo Nacional de Arte Moderno, un profesor de Bellas Artes y Música de la Universidad Nacional de Tokio, un profesor de la Universidad del Sagrado Corazón y el presidente de la Federación Japonesa de Profesores de Educación Artística, quienes examinarán rigurosamente las obras de pintura en los meses de octubre y noviembre de este año. Los resultados se anunciarán en la página web de la asociación Eieno Hikari, www.ienohikari-kobo.com. A finales de enero de 2020, la asociación Eieno Hikari enviará el aviso de los resultados a todos los participantes después del mes de marzo de 2020. La asociación Eieno Hikari trabaja activamente para fomentar las culturas de las aldeas rurales a través de la publicación de libros que incluye la revista Eieno Hikari, así como varias actividades culturales. Vamos con más información. El Carnaval de la Vida, de Julio Jaramillo, del escritor Jorge Martillo, recopila varias crónicas y entrevistas hechas a colegas del Ruiseñor de América. Esta presentación junta al público todos los cuenta al público todos los trajinares que tuvo JJ Julio Jaramillo en su vida en medio del arte y la música. Y recordando la historia del maestro Julio Alfredo Jaramillo Laurido, JJ, se recopilan en este texto varias crónicas, entrevistas, anécdotas y mucho más sobre su música, sus amores, sus amigos, su equipo de fútbol y todo lo que conlleva a este maestro de la música ecuatoriana. Era un fenómeno musical, todo lo que grababa pegaba, cuenta Hugo Cobos, su amigo y representante sentimental, el amigo con quien JJ compartió su vida en Venezuela. La gente decía que tenía 38 hijos, yo no le echo la culpa a él. Las mujeres se le metían por los ojos, él tenía que sacárselas de encima. Así destaca en la narración su cómplice. Todos estos temas están plasmados en el libro El Carnaval de la Vida de Julio Jaramillo, del periodista, poeta y escritor Jorge Martillo Montserrat. Son una recopilación de crónicas que creó para medios impresos donde elaboró. Se realizó un espacio público donde no se conoció a Mr. Juramento, y a través de estas entrevistas, anécdotas, historias y mucho más, se comparte su vida artística. Para Martillo Montserrat, JJ fue un ídolo, un clásico, un inmortal, por eso es nuestro, por eso es ecuatoriano, destaca. Todo lo recopilado son conversaciones que se crearon a partir del tenor y compositor de 49 canciones. Dando lectura a cada una de estas páginas, usted puede analizar qué es realidad y qué fue ficción en la vida de JJ, un personaje real que con tan solo 23 años de vida artística grabó más de 5.000 canciones. Todo el material de este libro son recuerdos de colegas. Asoman voces conocidas como la de la maestra Fresia Saavedra, cuando en una de las tantas páginas comenta: atrás se ponía para cantar las canciones que nosotros estábamos ensayando. Por su parte, Carlos Rubira Infante destaca: cuando fuimos con Gonzalo Vera a pasear por San Borondón, cantamos en trío. Nadie sabía parte de la historia, pero éramos el trío Los Porteños. Los primeros años de JJ no fueron de gloria. Pedro Manuel Espinosa, dueño del Rincón de los Artistas, revela en su relato como texto: medio sabía tocar la guitarra, aquí aprendió, después se hizo famoso y tuvo que salir del país. La vida de JJ en Venezuela tiene un capítulo especial en este libro. Se recrea su sencilla y picaresca personalidad. Lo acompañaban sus amigos a los bares y ahí le enseñaron a formar parte de las presentaciones, donde cobraba por grabar un LP $4,000 y por un sencillo $2,000. Nunca trabajó fijo para una disquera. Ana María Romero Danik, su cuñada, estuvo en el hecho de su muerte, y sin saber la magnitud de la fama que tenía el ruiseñor, le tuvo siempre fe y mucho cariño. Relata la hermana de Nancy Arroyo, cuando ella le pedía que tenga fe, que conserve la calma y que todo iba a pasar. Este texto, denominado El Carnaval de la Vida de JJ, tiene como distinciones categoría de distribución de los fondos concursables del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, IFAIC. es un archivo fundamental para comprender la memoria del hombre que dio voz a nuestro juramento. Así lo destaca el maestro sobre su ídolo. Este libro se presenta precisamente en las Fiestas Julianas de Guayaquil, un trabajo desarrollado por Jorge Martillo Monserrat. Fuente: Diario El Telégrafo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Así es, ahí teníamos ese reporte que nos presentaba Alex Mora, y bueno, precisamente allá Guayaquil está de fiesta con diferentes actividades, y cómo no hacerlo junto a uno de sus referentes, Julio Jaramillo Laurito, el Ruiseñor de América. Vamos a continuar con la información. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, dio a conocer a los Estados miembros que el gobierno de Japón financiará 10 becas en el campo de la investigación. Estas becas están dirigidas a jóvenes con el fin de promover trabajos de investigación posuniversitarios. En el marco del proyecto de fondos fiduciarios de Japón para el desarrollo de recursos humanos y en su compromiso por reforzar las capacidades institucionales y sociales, el país asiático ha propuesto financiar 10 becas de investigación en los siguientes ámbitos: medio ambiente, con atención particular en la reducción del riesgo de desastres; diálogo intercultural; tecnología de la información y la comunicación; solución pacífica de los conflictos. Dado que la cantidad de becas de investigación que puede ofrecer la UNESCO en el marco de este programa es limitado, solo tendrán posibilidad de ser elegidos los candidatos que poseen los títulos necesarios y se destaquen por sus capacidades intelectuales, su imaginación y su dedicación personal. Conoce el detalle sobre el grupo destinatario, criterios de selección, condiciones y procedimientos de presentación de candidaturas y las condiciones de las becas de investigación en el enlace https://vit.ly/2ofmrte. Ahí usted también podrá encontrar la solicitud de becas y el formulario de información. En la casa. Seguimos con la información. Tenemos ya las 7:47 conmemorando los 100 años del natalicio del gran maestro Osvaldo Guayasamín. La Fundación Guayasamín y el gobierno de Pichincha desarrollaron un homenaje con la presentación de una exposición pictórica como parte de su obra. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, fue partícipe de este evento. Hemos realizado esta exhibición de la obra gráfica de Guayasamín buscando el reencuentro de la creatividad del maestro con su gente y con la tierra que lo vio nacer. La experiencia vivencial de Guayasamín siempre se hizo obra. Desde la Guerra de los Cuatro Días contra Neftalí Bonifaz, donde muere su gran amigo Manjarres, causándole un dolor que inspirará su obra Los Niños Muertos. Así lo destaca el director de Cultura de la provincia de Pichincha, Adrián de la Torre, durante la inauguración del evento Exposición Guayasamín, Hijo de Pichincha, 100 años de su natalicio. Este fue un espacio presentado en la prefectura de Pichincha y que usted puede disfrutarlo hasta el próximo 16 de agosto. Las obras escogidas para esta exposición están relacionadas a la serigrafía, litografía, agua fuerte y técnica mixta. Son obras de las series de La Ira y Mientras Viva Siempre Te Recuerdo, como un proceso de la vida de este artista. Guayasamín durante su juventud obtuvo todos los premios nacionales y luego vinieron en seguidilla los reconocimientos internacionales como el Gran Premio en la Tercera Bienal Hispanoamericana de Arte en Barcelona y el Gran Premio de la Bienal de Sao Paulo. Luego, su obra gráfica y su pintura viajaron por todo el mundo: Venezuela, Francia, México, Cuba, Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Colombia, la Unión Soviética, China. Esta obra, hecha para el pueblo, volverá a él, pues luego de permanecer un mes en esta exhibición, va a viajar por todos los cantones de la provincia con diferentes exposiciones temáticas. En los pasillos del edificio del gobierno de la provincia de Pichincha se exhiben 201 pinturas. Estas se trasladarán posteriormente al Banco Central del Ecuador, en donde permanecerán 3 semanas, y complementariamente, como lo destaca Adrián de la Torre, serán itinerantes en los 7 cantones de la provincia. Pablo Guayasamín, hijo del maestro Osvaldo Guayasamín y representante de su fundación, manifestó la importancia de la realización de estos eventos, pues considera que el mejor camino para la cultura del país es recordarla precisamente de esta forma, con la historia de su padre y quienes más lo conocieron de cerca. ¿Por qué Guayasamín pinta lo que pinta? Y es que él surge de un hogar sumamente humilde, hermano mayor de 10 chicos, su padre, tractorista primero, chofer de taxi en la Plaza de la Independencia después, y termina como carpintero tallador. Su madre con una tienda que vendía abastos, arroz, azúcar por libras en la calle Nidero, a una cuadra de San Francisco, ayudaba al mantenimiento de este hogar tan numeroso. De esas entrañas sale Guayasamín, amigo de Fidel Castro. Y Fidel dice unas palabras sobre él. Dice, Guayasamín fue tal vez la persona más noble, transparente y humana que he conocido. Este evento llegó en la conmemoración del natalicio del maestro Osvaldo Guayasamín, un trabajo desarrollado por el gobierno de la provincia de Pichincha y la Fundación Osvaldo Guayasamín. En la previa de este evento, en el sector de la Guaragua, en el centro norte de Quito, se develó una placa en reconocimiento al trabajo, vida y obra de Osvaldo Guayasamín. Ya en la tarde, durante el evento de inauguración, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, destacó con estas palabras la importancia de recordar a Osvaldo Guayasamín, y lo hizo frente a un auditorio lleno y acompañado de varias autoridades. Hoy cumplimos un centenario del natalicio del hijo de Pichincha. Guayasamín se pensó y se asumió inmortal, y por eso era capaz de sorprendernos con su obra que él la imaginaba eterna. Y empecemos por imaginar su signo en nuestro universo. Su apellido en quichua significa casa de la sabiduría. Y eso de sí ya nos dice mucho. De hecho, nos coloca en su verdadera dimensión universal, que no necesariamente explica todo lo que hizo y dejó para el devenir histórico de nuestros pueblos. Y así destacó la nueva prefecta de Pichincha al trabajo que se busca realizar desde el Consejo Provincial, una labor que está empezando y que ellos esperan con el tiempo sirva de ejemplo para el resto de prefectos del país. Identidad de la provincia, figura de Guayasamín y más, fueron destacados en sus palabras. En reconocimiento y como obligación es que lo hemos declarado hijo de Pichincha. Eso que parece un decir, para mí, para nuestra provincia, adquiere un significado vital, neurálgico y transversal en nuestra convivencia, en nuestra gestión y en nuestra mirada política de la institución y del trabajo con la gente y con el pueblo de Pichincha. ¿Qué significa ser hijo de Pichincha? Hijo, hija de Pichincha, para ustedes, para nosotros, es y será siempre ser hijo de las luchas libertarias, hijos e hijas de los luchadores y revolucionarios de nuestra tierra, de nuestra América. Y Guayasamín engloba eso y algo más. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, fue partícipe de este evento. El evento tuvo el acompañamiento musical de la Banda Sinfónica de Pichincha y el coro de la Prefectura de Pichincha. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, ahí conocíamos un poco sobre lo que se realizó la semana pasada en torno a este uno de los tantos acontecimientos que han llevado a cabo la familia Guayasamín para recordar los 100 años del natalicio de este importante pintor, el pintor de Iberoamérica, Osvaldo Guayasamín. Vamos a cambiar de tema, ahora nos vamos hasta la provincia, a provincias, para contarles que todos estamos bien. Así se llama la obra de teatro que este fin de semana llega a la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Se trata de una obra familiar en la que a uno le pondrá a reflexionar acerca de las relaciones familiares y los valores. Desde hace 3 años en la provincia de Manabí ha venido funcionando el Grupo de Artes Puerto Viejo. Sin embargo, en el último mes, este grupo cambió su nombre por el de Manantial de Vida, en razón de su carácter cristiano. Este elenco ha realizado varias presentaciones en la provincia, con obras como Madres, Padres, Los Reparadores y recientemente Todos Estamos Bien. Este trabajo fue escrito y dirigido por Mayra Cristina Ordóñez. En la obra actúan más de 10 actores. Uno de ellos es Carlos Arboleda, quien nos cuenta a continuación acerca de este trabajo. Bueno, es una comedia en donde padres jubilados ya quedan solos, sus hijos por diferentes situaciones, unos tuvieron que emigrar fuera del país, otro fuera de la provincia y otros están en la misma ciudad, pero por la cuestión de trabajo no se ven mucho. Y conversando, los padres deciden en el aniversario de boda hacer una reunión y comentar con todos los hijos y que tienen solo a la familia reunida, que cómo les va. Y bueno, usted sabe que en la vida a veces la gente miente sobre su situación, aparenta algo que no es, y al fin de la obra cada cual dice su realidad y ven que no es lo que ellos decían, lo que ellos querían proyectar, que la situación es otra cosa, que el señor que supuestamente era triunfador como piloto en este caso estaba sin trabajo y era mantenido por la mujer. La obra se presentará este sábado 27 de julio a las 12 horas en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí. El costo de la entrada es de $3. Con este preámbulo usted no se lo puede perder. Siete de la mañana con 56 minutos. Antes de continuar con la información, queremos compartir este comunicado oficial del Ministerio de Cultura y Patrimonio, quienes informan que con fecha 22 de julio de este año se ha subido al portal institucional de compras públicas la convocatoria al proceso de licitación para la contratación de la preproducción, producción y postproducción de la 4ª edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, con un presupuesto de 1,642,856.79 masiva. Invitamos a todas las empresas a que participen en este proceso. La fecha estimada de adjudicación de la oferta ganadora será hasta el 20 de agosto de este año. Así que ahí está este comunicado para todos quienes están interesados en ser parte de la preproducción, producción y postproducción de la 4ª edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Continuamos. Por supuesto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades desarrollarán el 5º Festival Internacional Arangua Raimi, o Fiesta del Teatro, del 24 al 27 de julio en el Teatro Prometeo, al igual que una gira especial del 28 de julio hasta el 3 de agosto en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Con el objetivo de compartir experiencia de estéticas de regiones no visibles para nuestro país, llega una nueva edición del Festival Arangua Raimi. En este espacio, grupos artísticos escenifican elementos propios de la cosmovisión ancestral, así como de las realidades contemporáneas. Esta es una fiesta teatral donde se ofrecen actividades académicas y talleres de capacitación no formal. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades desarrollarán el 5º Festival Internacional Arangua Raimi, un evento que arranca del 24 al 27 de julio en el Teatro Prometeo de esta institución. Posteriormente, se trasladan a la comuna Leopoldo Chávez en Tumbaco y una gira especial que arranca el 28 de julio en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Este 5º Festival incluye presentación de espectáculos teatrales, conversatorios, mesas de trabajo y talleres con la participación de artistas y gestores de 7 países. El evento inicia el 24 de julio con la presentación de la obra Danza de Máscaras de Indonesia y Ecuador, de Edgar Freire y Cristina Duque. Estos maestros producen un encuentro en clave de danza de dos culturas. En un primer acto se realiza una muestra de danza clásica de Indonesia, mientras que en la segunda parte se escenifica danza de máscaras con dos mundos, el Bujanganom y el Waka. El jueves 25 de julio, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, se trasladan a Casa Catapulpa, calle Olmedo entre Guayaquil y Venezuela, donde se realizará una mesa de diálogo y conversatorio. El tema específico, tejidos interculturales en resistencia. Aquí expondrán maestros de Ecuador, Perú, Venezuela y Costa Rica. Y finalmente, el sábado 27 a las 11:30 en la comuna Leopoldo Chávez en Tumbaco, se presenta la obra Fiesta para Nina. La obra cuenta la historia de Nina, nieta de Don Manuel, un anciano pintor de Tigua Cotopaxi. Juega vibrante en la pequeña casa de su abuelo, quien le dará los primeros pasos en el oficio de la pintura. Las obras, A través de las pieles de Argentina, Toda una vida de Colombia, Crónicas, Anacrónicas de la Conquista, Despertar Andino, Los Niños de Noviembre, entre otras, se presentarán desde el 28 de julio al 3 de agosto en Lago Agrio, al igual que encuentros con gestores culturales, talleres de capacitación no formal, conversatorios y mesas de trabajo, con el objetivo de contribuir a procesos de reafirmación cultural e identificación. No se lo pierda en el inicio, el arranque del quinto festival Aranguarraimi en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con todos los eventos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.